la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, oh Cristo Jesús. Señor, está a punto de culminar esto que es un trabajo en el cual habíamos venido solicitando desde hace muchos meses, y ha sido grato, Cristo Jesús, poder brindar esto a los hermanos. Ha sido bueno la comunión, conocernos mutuamente, ser uno en ti, ser una iglesia, Señor, estemos donde estemos, los de Salta Capital, los de Rosario y las visitas también que nos están visitando. Padre, me toca a mí esta última parte y te pido que tú me guíes en el Espíritu y estés en mi boca y en la mente, en el corazón de mis hermanos. No pido más que eso, Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, cuando nosotros quisimos desarrollar este tema, nos habíamos querido tomar prácticamente de 5 a 6 horas. Obviamente, tuvimos que ajustar muchas cosas y básicamente lo que hemos dado son porciones nada más. Hemos reducido de 6, 7 horas a 3 horas. Así que me queda esta última hora para mí. Yo sé que en lo que va, muchos han sido confrontados, en muchos casos muy duramente. Pero quiero que sepan que en el Señor Jesucristo esto es lo que a nosotros se nos ha dado. Estos mensajes que nosotros estamos predicando hoy son los mismos que hemos recibido nosotros hace casi 10 años. Y no solamente entre nosotros, ha habido muchos otros matrimonios que han recibido los mismos mensajes. Son mensajes que confrontan la realidad, que confrontan nuestra condición cristiana. Y es difícil. Pero una cosa es que estoy convencido y seguro es que cuando yo escuché esto, comencé una nueva carrera. Comencé con mi esposa a poner las cosas en claro, a trazar una línea, una dirección de una familia no centrada según la carne, en una familia no centrada según el mundo, sino una familia centrada según Cristo. Y hemos tenido batallas, duras batallas. Y he pasado de 3 a 4 años, para que piensen. No es fácil, no es que a partir de mañana se va a producir el cambio. Yo sí espero que ustedes lo mediten, que esto sea un tiempo que llegando a casa tengan oportunidad de hablar con sus parejas, con su cónyuge. Sé que hay muchas cosas que acomodar, pero vayamos paso a paso, paso a paso. Y manteniendo y cambiando las prioridades. Una familia en Cristo tiene como prioridad a Cristo. Y si Cristo es nuestra cabeza, nuestras familias van a funcionar. Y no solamente eso, es que la única forma en que funcione la familia es a través de Cristo. El modelo mundano, una y otra vez lo hemos confrontado en la tarde de ayer y en el día de hoy, y lo vamos a seguir confrontando. Pero no quiero que eso lo lleve a ustedes a juzgarse a ustedes mismos, sino a entender, mucho de lo que ustedes han hecho, lo han hecho en ignorancia, como yo en un principio pensé que estaba haciendo bien las cosas, pensé que estaba haciendo bien, pero después, acercándome al modelo bíblico, las cosas han ido cambiando rotundamente. No ha sido fácil, había dispuesto, me acuerdo, a mi familia a tener tiempos de oración y duraba 1 o 2 meses y después otro bache, pero una y otra vez en cada caída nos íbamos levantando y nos íbamos levantando. Así espero también ustedes que las cosas vayan cambiando. Pónganse en disposición delante de Dios, velen por sus familias. Bueno, en el transcurso de la tarde hemos estado hablando de la mañana, de las mujeres, de las madres y un poco de los chicos. Yo me voy a encargar a hablar de los padres y de los hijos, pero también es necesario que podamos entender las raíces de muchos problemas, saber cuál es el origen de los problemas que tenemos como matrimonio, como padre, y también por qué nuestros hijos son cómo son y cómo los podemos ayudar a cambiar. Se ha dicho de ayer a hoy que la familia es una institución ordenada por Dios, y eso quiero que entiendan. La familia es una institución no del mundo, sino una institución ordenada por Dios como base y principio fundamental de la sociedad. Ustedes son, en definitiva, la base y el principio fundamental de la sociedad. No hay mejor familia que la familia cristiana. No hay mejor modelo en el mundo que que la familia cristiana. ¿Qué ha pasado? Porque si vemos hoy actualmente la situación de los matrimonios, la situación de las familias, sobre, a mí me encargan la familia cristiana, es el hecho de que tenemos graves problemas familiares. Y muchos queremos acomodar, muchas veces que decidimos cambiar cosas en nuestro hogar, disponernos firmemente, pero no dan resultado. ¿Por qué? Porque a veces hay que dar con la raíz del problema. ¿Y cuál podría ser la raíz? Vemos terriblemente cómo el mundo, y aún en la iglesia, el concepto de familia se ha disgregado. Disgregado es disuelto, se ha desparramado, y mientras más transcurre el tiempo, más nos alejamos del conocimiento de lo que es ser una familia. Y se ha corrompido, y hemos perdido los principios bíblicos, alejándonos de los estándares que ha puesto Dios para la familia. Tenemos reglas, y estas reglas en la familia funcionan a través de las Escrituras, funcionan a través del Espíritu. Pero si nuestra familia no lee la Biblia, los estándares que nosotros vamos a poner no son de Dios. Y después nos quejamos. ¿Y por qué hemos dejado de lado el estándar bíblico? ¿Por qué? Porque nos hemos inclinado a dar riendas sueltas, y le guste o no le guste, es esto. Han dado riendas sueltas a una vida de vanidades, una vida que tiene placeres, una vida vacía, sin sentido. Quizás tenga un poco de emoción, algunos flashes, pero nada más. Hoy en día es triste ver que todos quieren vivir experimentando placeres, disfrutando entretenimientos de diversos tipos. A muchos que solamente les gustan las fiestas, los deportes, las actividades sociales, y piensan que la familia debe funcionar de esa manera, a través de esos, de esas cosas. Y los cristianos esperan que, aparte de haber hecho todas esas actividades sociales, piensan que agradar a Dios es ir un fin de semana a aplaudir un par de horas y ya está. Hoy, pensar en la virtud de una familia plena, forjada a largo plazo, se ha reemplazado. ¿Por qué? Por el pensamiento de que hay que hacer dinero de la noche a la mañana para poder resolver egoístamente los costos de vida, pagar impuestos, adquirir bienes y buscar la felicidad en entretenimientos y cosas materiales sin sentido. A causa de ese modelo forjado e impuesto a toda la sociedad, y eso nos incluye a nosotros, desde hace 3 siglos está este modelo funcionando. Ha hecho que hombres, sobre todo los cristianos, estén desorientados. Hoy el cristiano está desorientado respecto de cómo deben conducirse como esposos o como padres. ¿Por qué? Porque nuevamente, repito, hemos perdido el modelo o el patrón bíblico para irnos detrás de un modelo angustioso forjado por el mundo. Y el cristiano tiene esto, la realidad de un lado y una vida santa. Y a veces pesa más la realidad que el hecho de tener una vida santa. Voy a pedir que abran sus Biblias, o si pueden leer sobre la pantalla, 1 Corintios 7:32. Pablo habla respecto de lo que es el matrimonio, el peso de sostener un matrimonio. 1 Corintios 7:32 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Congoja es angustia, sin aflicciones. ¿Hablando de qué? Hablando de que el matrimonio va a generar eso. Esa es la realidad. No es que nos casamos para ser felices. Nos casamos porque tenemos una condición y nos proyectamos hacia un trabajo que requiere, en cierta forma, desde el punto de vista carnal, un desarrollo que parece ser angustioso. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin esa aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Como dijo Pablo, bueno sería ser soltero, pero obviamente no podemos todos. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. Y la doncella, tiene cuidado de las cosas del Señor. Estamos hablando de doncella, es una mujer virgen. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Sencillo, para explicar, ser un matrimonio cristiano radica en que de un lado tengo que equilibrar la vida espiritual y del otro lado todo lo que se requiere para la existencia de esta carne en este mundo. ¿Sí? Una vida equilibrada es tener una vida espiritual balanceada sin dejar que eso desequilibre lo que significa sostener a la familia. Y no debemos dejar que la parte que sostiene a la familia debilite la parte espiritual. Debemos estar equilibrados. De eso se trata todo esto, de buscar un equilibrio. Es cierto que tener una familia representa responsabilidad, mucho trabajo, sobreesfuerzo y angustia. Y eso, como se ha explicado el día de hoy, consume al hombre y a la mujer. ¿Y consume al hombre en forma general en qué? En espacio y tiempo. Pero si a causa del costo que significa sostener una familia abandonamos la vida espiritual de la familia, de nada va a servir todo el esfuerzo humano por sostener a su familia si vemos que nuestras familias se están yendo al infierno. No podemos decir, no, bueno, me voy a dedicar a esto. Porque en el momento en que dijiste, me voy a dedicar solamente a sostener a mi familia económicamente, sostener con el esfuerzo de mi mano y mi trabajo, quizás puedas darle algunas cosas, vanidades a tu familia. Pero esto al final es que se están yendo al infierno. Y eso es lo que quiero que entiendan de definitiva. No podemos desequilibrar la balanza. Existe un modelo bíblico de cómo llevar la familia y eso es lo que queremos que repercuta en ustedes. A diferencia de los incrédulos, los cristianos deben equilibrar su existencia entre sostener una familia, entre este mundo y vivir una vida santa, agradable al Señor. Así que el cristiano tiene una doble responsabilidad. Hablamos de una doble responsabilidad que requiere mayor esfuerzo. Nosotros no nos podemos ver como los del mundo. Ustedes no son del mundo. Es un privilegio grande que Dios los ha llamado. Él los ama y los ha llamado. Y los ha llamado para que sean luz, para que sean el mejor ejemplo. De eso se trata. Esto tiene que ver ese privilegio. Tienen que darse cuenta de cuán importante es, de todo lo que hay alrededor, tantos incrédulos que hay en esta provincia. Ustedes están aquí. Ustedes están aquí. Y su familia estén al lado es un gozo grande. Es algo que me fortalece a mí también, de saber que no está todo perdido. Todavía hay cosas. Bueno, pero quiero agradecerles realmente a ustedes por sostener a su familia como están. El hecho de que tengan a su esposa a su lado, o a su esposa a su lado, ya es un motivo importante, una ganancia en sus vidas. ¿Qué esperamos? Sobre eso, agregar más, para que se puedan sostener, para que no se disgregue, para que no se rompa. Yo estoy aquí porque también fui exhortado a cambiar la dirección de mi vida. Y yo estoy aquí ahora para exhortarles a ustedes a cambiar la dirección de sus vidas. Obviamente, como he dicho, esto requiere tiempo, quizás un par de años. Yo quisiera poder, mínimo. A veces uno, la experiencia hace que yo haya pasado, pero los valles yo trato de simplificarlos para que a ustedes les sea más fácil. Y esa es la idea. Y ustedes van acortando los tiempos, y vamos teniendo cada vez una generación, nuevas generaciones con nueva disposición hacia un modelo bíblico. Esa es la objetividad. Pero ante todo, deben saber todo padre cristiano, tanto hombre como mujer, y más al padre. El padre es muy importante. Jamás debe dejarse vencer por la presión y el peso que significa sostener una familia. Antes de trabajar para la carne, el padre debe trabajar para la vida espiritual de su familia. Decimos esto porque hemos visto que entre el equilibrio de vivir en el mundo y ser santo, los cristianos como dije hace rato, desequilibran la balanza a favor del mundo, poniendo en riesgo la vida espiritual de su familia. Así que hay mucho que acomodar. Yo tengo un par de hojas. Yo voy a hablar de los sintetizados, la parte sintetizada, y le voy a dejar este documento para que ustedes lo lean en la casa. Quiero que puedan, padre, madre y con los hijos, por lo menos de 13 en adelante, poderse a leer y traten, leyendo las escrituras y orando, de que esto se pueda ir forjando. ¿Qué es lo que he visto? Yo he hecho un análisis de las familias de los primeros siglos, de la familia cristiana, de cómo fue al principio, y el modelo que actualmente tenemos nosotros. ¿Qué es lo que he visto? Bueno, no quiero rondar mucho en esto, pero puedo decirle que la cultura de estos tiempos ha hecho que el hombre, la cultura de este tiempo, ha hecho que el hombre pierda el propósito y la objetividad de tener, criar y educar a los hijos. Es nuestra cultura la que nos ha roto como familia. Experimentamos tristemente cómo el mundo nos arrebata y arrebata a nuestros hijos para criarlos, adiestrarlos, para luego usarlos como un recurso y cumplida la vida útil, lo desecha. Con una miserable jubilación que no podrá disfrutar porque se la pasará gastando en medicina hasta la muerte. Esa es la realidad de todas las personas. Ese es el modelo del mundo. Nos toma, nos educa, no, ya no educan los padres, educan el sistema. ¿Para qué? Para usarlo como una pila. Una vez que queda desechada, jubilarse, y la jubilación le sirve para comprar medicina y sostener. Terminamos en silla de ruedas, abandonados en un geriátrico. Por eso es que tenemos que cambiar urgentemente esto en la iglesia y volvernos al modelo bíblico establecido por Dios. Y por eso es que preguntamos, ¿cuál es el modelo bíblico? ¿Cuáles son las características de un padre cristiano? ¿Cuáles son las dificultades de ser un padre cristiano? Bueno, sé que los cristianos siempre tendemos a querer servir a Dios, y a veces lo usamos como excusa, y hacemos mal. Voy a pedir que leamos 1 Timoteo 3, 12. Se había dicho que Dios, antes de que nosotros brindemos un servicio, Dios mira primeramente nuestra familia. Y eso es lo que deben saber. Allí dice 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Yo sé que actualmente piensan que diácono es alguien que uno específicamente que hace una función dentro de la congregación. Pero la palabra diácono significa ministerio, servicio. Todo lo que hagamos en la congregación es un servicio. Desde el que barre, desde el que limpia, hasta el que predica, el que dirige, los pastores, los maestros, todos son diáconos, todos ministran y todos sirven. Entonces, para que, lo que está diciendo este versículo, que para que ocurra un ministerio dentro de la iglesia, primero tiene que haber un ministerio en el hogar. El primer ministerio de los hombres y de toda familia es su casa. El ministerio primero de todo hombre, de todo padre, es su casa. Si su casa anda bien, si todo marcha bien, entonces Dios va a decir, ajá, funciona en un hogar, vamos a ponerle otro, y vamos a ponerle otro, y si funciona con 3, si funciona con 4, si funciona con 10, y Dios es el que va haciendo eso. Pero el ministerio solamente funciona si nosotros somos el vivo ejemplo, o si sabemos que Dios ha aplicado eso a nuestra vida. Por eso es que dice en 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está clarito. Entonces el objetivo de esta meditación es ayudar a las familias, en particular brindar a los padres cristianos un criterio de cómo llevar adelante su familia. Por lo menos, bueno, como he dicho, en esta charla vamos a cubrir algunas áreas. Y pensando en ello, me puse a tratar de cuál sería la raíz a tomar entre tantas situaciones. Elegí esta, que es la de la educación, que vincula tanto a los padres como a los hijos. Y la pregunta es directa y sencilla. ¿Quién debe educar a los hijos? ¿La escuela? ¿La iglesia? los abuelos, los padres, los hermanos mayores, todos quizás. Muchos piensan que la escuela es la que se encarga de la educación, pero eso no es cierto. La escuela no se encarga de la educación. Primero, ¿qué es educar? Bueno, si ustedes buscan en cualquier diccionario, van a encontrar que educar significa dirigir, encaminar, adoctrinar, desarrollando las facultades intelectuales con valores y preceptos que den sentido a la vida. Educar es disponer sobre nuestros hijos valores que le den sentido a la vida. Veamos si la escuela resuelve eso. La escuela no resuelve eso. Antes yo veo que la escuela solamente adiestran a las personas. Las adiestran. ¿En qué sentido? Bueno, cuando llegan, se los trata igual que los animales. ¿Sí? Primero, formen una fila. Tomen distancia. Ahora saluden. Ahora canten a la bandera. Ahora recen. Ahora abran los cuadernos. Ahora tomen un lápiz rojo. Ahora escriban. Ahora repitan, y repitan, y repitan, y repitan. Ahora cállense. Eso no es educar. Eso es adiestrar. Eso es adiestrar. La escuela con dificultad enseña a leer, a escribir, a contar y a adquirir conocimientos que quizás nunca vayan a usarse. Con esto no quiero decir que la escuela, o sea, que haya que desligarse de la escuela. No. Quiero que entiendan que antes que la escuela, lo más importante es la vida espiritual de sus hijos. ¿La escuela es importante? Sí, la escuela es importante, pero más importante es Dios. Más importante es que nuestros hijos vayan a la vida eterna. Entonces, si pueden entender eso, van a entender de lo que estamos hablando. Equilibrio, equilibrio. No podemos dejar que la educación pase por un sistema. Tiene que estar, si ustedes van a mandar a sus hijos a la escuela, deben saber de que ahí un chico recibe casi 4 a 6 horas por día educación, que no está Dios en esa educación. No se le habla de Dios a los hijos en la escuela. Entonces llegan a casa y el otro que toma el control es la televisión. Y en la televisión tampoco está Dios. Y después van al internet. En internet tampoco está Dios. ¿Entienden? Entonces la prioridad fundamental es que hay que cambiar de prioridad. O sea, repito, no con esto que significa que deban abandonar la escolaridad, sino que los padres tienen que ser conscientes de lo que están haciendo con sus hijos y consideren si la escuela adiestra, el peligro mayor no es la adiestración, el peligro mayor es lo que hay alrededor y en el entorno de la escuela. ¿A qué me refiero? Ustedes mismos saben, ustedes lo han vivido. En la escuela hay alcohol, hay cigarrillo, hay droga, hay pornografía, hay obscenidades, hay maltrato. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Así que sepan entonces que cuando se habla de educación, no piensen en la escuela. La escuela solamente brinda ciertas herramientas. Pero la educación tiene que tener otra dirección. Bueno, podrían ser que la educación sea parte objetivo de la iglesia. Bueno, si actualmente las escuelas bíblicas, la escuela dominical, simulan ser los modelos del mundo, estamos peor que antes. Tampoco, la iglesia no debe educar a los hijos. Bueno, ¿quién le educa? ¿Los abuelos? A los abuelos lamentablemente no se los respeta. A los abuelos no se los respeta. Antes se les pide dinero nada más. Los padres no están en casa, ambos trabajan. Los hermanos mayores están con sus amigos. Así que lo único que forja el carácter de los hijos, ¿qué son? Justamente los medios de comunicación. Las redes sociales, el internet, la televisión, novelas, series, películas, deportes, noticiarios, la basura de internet, redes sociales, chat, la música en la radio, los celulares, en fin. Eso está en abundancia en sus hijos. Pero, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? ¿Qué dice el modelo bíblico? ¿Quiénes son los que deben criar a los hijos? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Criar es más que educar. La palabra educar está involucrada en criar. Criar debe entenderse como el hecho de que no es solamente la dirección del hijo, es la dirigir, encaminar, adoctrinar con las escrituras, instruir en las facultades intelectuales de acuerdo a los preceptos de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Jesús, siguiendo el patrón y como ejemplo solamente a Jesucristo. ¿Qué es la disciplina? Disciplina es entrenamiento. A los hijos hay que entrenarlos. No es que le decimos una cosa y pensamos que allí va a funcionar. Se les dice y se les controla que hagan las cosas. Sí, yo veo a los chicos que ya no acomodan sus habitaciones. Directamente, uno dice, acomoda tu habitación. Sí, agarran, ponen todo ahí, tiran la sábana mayor y ya está acomodada. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, papá dio la orden, correcto. ¿El problema está en los hijos? No, el problema está en que el papá no supervisa eso. Tienen que entrenar a sus hijos. Acomoda tu habitación y al lado ahí con él. Dale. Esta es la realidad desde los 5 años. ¿Quieren que sus hijos sean ordenados en su vida? Enséñenle a ser ordenado con todo. Es fácil decirle, va a hacer tu tarea al hijo. Pero si ustedes no están encima, va a salir cualquier cosa. ¿Quieren que sus hijos le obedezcan? Ustedes estén al lado, supervisando y entrenando. Entrenen a sus hijos. Eso es disciplina y eso es criar. Adiestramiento, ¿para qué? Para regular conductas. ¿Qué son las conductas? Son, en definitiva, las buenas costumbres. De eso se trata. Si nos crían bien, vamos a tener buenas costumbres. Pero si nos crían mal, vamos a tener... Bueno, ya sabemos. La pregunta ahora es, ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo los disciplinamos? Bueno, se ha leído muchas veces 2 Timoteo 3:16. Yo sé que lo saben de memoria prácticamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa tener un control, capacidad de poder argumentar y dirigirlos a los hijos a pesar de que ellos se pongan en contra. Obviamente todo cristiano, como he dicho, ha leído o ha escuchado esto cientos de veces. La cuestión es, ¿por qué no lo aplica? ¿Por qué no aplicamos 2 Timoteo 3:16? ¿Por qué no se usa la Escritura para educar a los hijos? ¿Por qué tendemos a abandonar a los hijos para que los críe el mundo? Ni los animales hacen eso. El único mamífero que abandona a sus hijos es el ser humano. Es el ser humano. Las aves enseñan a volar a sus hijos. Y no es que lo tiran allí y esperan, no. Yo he visto aves que lanzan a sus hijos y ellos van como soporte. El ave va volando, y esto lo han visto los aves posiblemente. El ave va volando y el pichoncito va arriba y se larga. Y la mamá controla dónde va a caer y se usa como soporte. Y así va volando. No sé si han visto esto. Se suele ver mucho en los campos. Esa es la disposición que debemos tener. Las Escrituras entonces son claras. Criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. Las Escrituras siguen siendo más claras todavía. Está diciendo que los padres deben educar a sus hijos con la Biblia. Con la Biblia se direcciona, con la Biblia se encamina, con la Biblia se corrige, con la Biblia se entrena, con la Biblia se enseña a vivir. ¿Cómo esperan los padres que se les respete? Si ni los padres leen la Biblia, no leen los hijos. Porque el concepto y el hecho de respeto o respetar, eso no proviene del mundo, eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios, el respeto proviene de Dios. No es algo que vayan a encontrarlo en la psicología o en el mundo. Hace 250 años que vienen aplicando psicología y jamás se ha visto en la humanidad una humanidad tan sumida en la fornicación, en la droga, en todo lo peor que existe. ¿Cuántos de ustedes se sientan a leer la Biblia? ¿Y cuántos de ustedes se sientan a leer la Biblia con sus hijos? ¿Cuánto que oran en familia? ¿Alguna vez le han enseñado a orar a sus hijos, a arrodillarse delante de Dios? ¿A dialogar con Dios? A un hijo se le hace leer los evangelios desde los 6 años. Desde los 6 años tienen que hacer que memoricen salmos y proverbios. Si quieren respeto y si quieren tener a un joven bien, deben hacer esto de temprana edad. Tienen que enseñarles a orar. El hijo nace y no sabe orar. El hijo nace y no conoce a Dios. No es automático el conocimiento. Los padres tienen que enseñarle. Así que dispónganse en ustedes y no traten de ceder el control a otros. El control está en ustedes. Obviamente lo primero que estamos solicitando es que tengamos tiempo nosotros los padres para leer. Y comienza con una disciplina en nosotros primero. Bueno es orar, bueno es leer y orar en las primeras mañanas. Si salen a trabajar a las 8 o a las 9, levántense en media hora, por lo menos 2 veces a la semana y comiencen así, así comencé yo. Media hora antes y leía la Biblia, oraba y ya me iba a trabajar. Pero el tiempo hay que hacerlo, no sirve después. A veces algunos quieren llegar de trabajar y ya es la hora de la noche y hay quien leer. El cerebro está saturado. Lo mejor es leer a la mañana y orar a la mañana. Y si lo practican tantas veces como compromiso en ustedes y en sus padres, 2 días a la semana, después agreguen 3, después agreguen 4, después agreguen toda la semana y que se haga un hábito, una costumbre. Entonces las cosas van a funcionar. Y apaguen el televisor. Eso les va a ayudar mucho. Colosenses 2:8. La Biblia nunca dice que hay que legar la educación al Estado o a las escuelas. Mucho menos a la influencia psicológica o filosófica o religiosa que existe actualmente. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas. Está hablando de lo que hay actualmente en la escuela, de los conocimientos de eso, de que el hombre desciende del mono, que todo comenzó con la estrella del Big Bang, y obviamente el chico de repente piensa que la Biblia es un cuento, es un libro de cuentos. ¿Por qué? Porque la filosofía y la psicología comienzan a penetrar en la mente de sus hijos y ustedes no lo saben. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque están haciendo otras cosas y muchos de nosotros ya tenemos ese comportamiento forjado. Le voy a contar algo que ocurrió y que ocurrió hace 3 siglos cuando recién se comenzaba con el modelo prusiano de la educación. Sepan que el modelo que nosotros tenemos es prácticamente ruso o medio ruso el sistema que tenemos. Esto comenzó hace 300 años, cuando el Estado comenzó, la religión católica había perdido el control y el Estado comenzó a tomar el control de la educación de los hijos. ¿Sabe qué hicieron los cristianos? Los cristianos decían: no, no hay que mandar los hijos a que sean educados por el Estado, es lo peor que podemos hacer, sobre todo sabiendo que el Estado ya estaba involucrándose más con el pensamiento humanista. Hace 300 años los padres no enviaban a sus hijos a la escuela y les parecía horroroso que el Estado controle la educación de sus hijos. Hace 300 años se levantaron colonias como los Amish, los Menonitas. Hoy todavía existen, hoy medianamente siguen forjando. También han sido infiltrados, también han roto su esquema. Hay muy pocas colonias que funcionan de la manera apropiada. Pero hoy en día, que un chico se críe leyendo la Biblia, parece que fuese ilógico. ¿Sí? Parece extraño que un chico tenga que leer la Biblia para aprender a vivir. Sin embargo, Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que las Escrituras, solamente leyendo las Escrituras y estudiando las Escrituras, sus hijos van a ser lo mejor en este mundo. y no van a esta escuela. ¿Será? La Biblia está llena de estas historias, está llena de estas historias. José, ¿se acuerdan de José? ¿Usted piensa que Jacob mandó a José a la escuela de los cananitas? No, a José lo crió su papá y su mamá. ¿En qué? En la ley de Dios. Y a pesar de las injusticias de la vida, este José desde adolescente mantuvo firme esa convicción y llegó a ser el más poderoso en Egipto. Daniel, el profeta, fue criado en la ley de Dios y fue llevado a 2000 kilómetros de distancia a una nación perdida. Y aún estando en esa nación perdida, este adolescente dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel, lo que conocen la historia, ya saben cómo terminó. Fue el sabio más sabio del imperio más grande que hubo en el mundo. Y Daniel no fue a las escuelas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel. Dios estaba con José. Si nosotros ponemos a nuestros hijos en la educación bíblica, Dios va a estar con sus hijos. Pero si ustedes no dejan que, si ustedes no educan a sus hijos con la Biblia, el mundo es de Satanás. Y Satanás va a tomar el control sobre sus hijos. Esa es la raíz. Hoy en día, ¿cómo educamos a nuestros hijos? Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Escuchen bien, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, cosa de gran valor, el fruto del vientre. Y dice, como saetas, ¿saben lo que son saetas? Flechas. Como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Este texto, muy importante, nos revela algo interesante. Nos dice que los hijos son como flechas. Una flecha en ese tiempo se usaba para un elemento para conseguir algo, para cazar, ¿sí?, para defenderse o para atacar, para la guerra. Para todas esas cosas se usaba el arco y la flecha. El punto es que entesar el arco, apuntar bien al blanco y soltar y darle el impulso para que la flecha vaya bien direccionada, así debe hacerse con los hijos. Los padres somos arqueros, ¿sí? Y nuestra flecha son nuestros hijos. Tenemos que... ¿Y apuntar hacia dónde? ¿Hacia dónde están apuntando con sus hijos? Bueno, pensemos. Yo he visto varios modelos. Entre muchos, puedo decir, apuntan a la educación, profesión, progreso. Suena atractivo, ¿verdad? Suena agradable. Quizás apuntemos la fama, popularidad, riqueza. Algunos son ambiciosos en estas cosas. Algunos apuntan quizás a una vida sencilla, cómoda, paz, felicidad, bienes, no más de lo necesario. Pero ¿quién? ¿Qué padre apunta a sus hijos a la vida eterna? Porque la mejor dirección que le podemos dar a nuestros hijos es agarrar a nuestros hijos y apuntarlos a la vida eterna. Apunten sus hijos a Cristo. Yo sé que actualmente ya ni se apunta a nada. Algunos hacen así. Un hijo hoy es casi un problema. Es sorprendente. Si se apunta a la educación, profesión, progreso, felicidad en este mundo, fama, popularidad o cualquier cosa semejante a eso, deben saber que aunque apuntar a eso parezca razonable, lógico y apropiado para el futuro de sus hijos, en realidad están apuntando a una vida egoísta, afanada, ambiciosa, avara, idólatra, soberbia, una vida con vicios, porque en toda profesión actualmente puede que sea un buen dignatario, un buen doctor, pero es un buen doctor drogadicto, es un buen abogado adúltero. Ese es el resultado. Puede ser un ingeniero alcohólico. Ese es el resultado. si apuntamos a esa clase de cosas. Y no solamente eso, han de saber que los adulterios y las fornicaciones se dan en mayor escala en las personas que están más arriba del poder. Más bienes, más adquisiciones, una vida más fructífera, por así decirlo, pero más amarga, llena de adulterio, la gerencia, la secretaria, todo es horrible el día de la fecha. ¿Apuntamos a eso realmente a nuestros hijos? Eso es apuntar a la carne. ¿Saben qué dice Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Las Escrituras los está diciendo. Pero el ocuparse del Espíritu, el ocuparse de Jesús es vida y paz. Vida y paz. Habíamos leído en Salmo, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos no son cualquier cosa, son una herencia. Una herencia es un legado de parte de Dios. Una herencia se recibe, ¿para qué? ¿Qué pasa si algún día dice, che, tengo una herencia para ti? ¿Nosotros qué haríamos? No. No, ¿a quién no le gustaría que te diga, che, heredaste 40.000 pesos, 100.000 pesos? ¿Qué hacemos? Lo estamos esperando, ¿verdad? Que alguien, che, murió el tío Tante, te dejó 50.000 pesos. ¿Sí? Una herencia. Obviamente una herencia está ¿para qué? Para ser administrada. Es algo que se nos da para poder administrar. Y si somos buenos administradores de la herencia, nos va a salir bien todo. Bueno, dice Jehová, dice Dios, que herencia. Herencia son los hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Usar, buscar qué beneficio tener de ellos. Lamentablemente el mundo está tan corrompido. Hoy en día un hijo es, en muchos casos, no deseado. No recibir un problema, un obstáculo. Y muchos terminan en una bolsa de basura antes de nacer. En Argentina el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna. Se estima que se producen 120 abortos por cada 100.000 nacidos vivos, sin contar los casos no registrados. A nivel mundial, actualmente deben saber que nacen 5 personas por segundo, pero en un minuto mueren 3 por aborto. Así que por minuto están muriendo 3 personas por aborto. Y Dios está mirando eso. Está mirando a la sociedad. Nos está mirando de forma global a todos. Y va a venir gran juicio por esas cosas. Un aborto es un asesinato. Es un homicidio. ¿El aborto por qué ocurre? Ocurre porque las personas no saben qué hacer con esas vidas. No saben qué hacer con esa herencia. Los hijos jamás deben verse como una dificultad o como un estorbo, sino como una inversión, como una bendición de parte de Dios. Obviamente que para sacar provecho tenemos que ser buenos administradores. Y en lo que refiere a los hijos, no vamos a ser buenos administradores si seguimos el ritmo del mundo. Tenemos que seguir el ritmo de Cristo, el ritmo de las Escrituras. Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué está diciendo este versículo? Resumidamente, padres íntegros, hijos dichosos. Entonces, para que esto ocurra, la educación del hijo debe comenzar en el hogar. Y los valores educativos tienen que salir de las Escrituras. Después de eso pueden agregar otras cosas, pero siempre filtrando, siempre tratando de que lo de afuera no estorbe lo de adentro, equilibrando. Bueno, los chicos deben saber de que hay que honrar, respetar, obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque así lo ordena Dios. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué hay que respetar a los padres? Así lo ordena Dios. Ya se leyó Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto le digo a los jóvenes, a los hijos. Lo que dice Dios es que la dicha de una vida depende de cuánto hayas obedecido y honrado a tus padres. No importa si te has recibido con honores. No importa si eres el mejor profesional, no importa si eres un buen comerciante, si has sido un mal hijo, se va a hacer justicia y te va a ir mal. Eso es lo que está diciendo este texto. Y tus días serán acortados. Han de saber que un hijo que golpea a su padre, a su madre, tiene los días contados. Un hijo que golpea a su padre, a su madre, tiene los días contados y morirá trágicamente. Leamos un poquito cómo estaba en la ley antigua. A muchos les gusta leer Éxodo 20, ¿verdad? Están los 10 mandamientos. Pero no termina allí, hay que seguir leyendo. Vamos a ir a Éxodo 21:15. Y está después de los 10 mandamientos, ¿no? El que hiere a su padre o a su madre, morirá. ¿Escuchan, hijos? El que hiere a su padre o a su madre, morirá. El 17 dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué va a pasar? Lo dice las Escrituras. Proverbio 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Yo cuando veo casos de drogadicción, casos de chicos que van a las cárceles, yo lo que veo es el resultado del maltrato de ellos con respecto a sus padres. Un hijo que no obedece a su padre es un reo de la cárcel. En cambio, Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz. Sí, significa que una persona que está continuamente en el mismo error, en el mismo vicio, y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal, dice, del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Menos mal que esto, nosotros no vivimos en el régimen del Antiguo Testamento. Menos mal. Pero no significa que la justicia de Dios vaya a pasar por alto estas cosas. ¿Sí? Ahora tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo. Ahora las cosas son diferentes. No necesitamos de una estructura religiosa, pero sí necesitamos que retomemos el control de nuestras familias. Bueno, hay mucho más por decir. Cosas básicas, aplicadas. Sencillo, quieren ver que sus hijos vayan bien, comiencen con un cambio en sus casas. Si un niño vive en críticas, si un niño vive entre peleas e insulto, aprende a insultar, a golpear, a ser irrespetuoso y a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a ser pandillero y autosuficiente. Si un niño vive siendo ridiculizado, aprende a ser tímido, deprimido, con tendencias suicidas. Si un niño vive siendo avergonzado, aprenderá a ser un inútil. Bueno resultado, usen las Escrituras. Buen resultado, si un niño vive siendo disciplinado con sabiduría, aprende a ser prudente y paciente. Si un niño vive siendo estimulado con lectura y la oración, aprende a tener confianza en Dios. Si un niño vive siendo adoctrinado en la justicia de Dios, aprende justicia e imparcialidad. Si un niño vive siendo amado, aprende a amar a Dios y al prójimo. Actualmente, sepan que un chico que entra de los 5 años a la escuela y si termina en la universidad, habrá estado 24.000 horas de sus vidas. 24.000 horas de su vida. Leyendo aproximadamente unos 200 libros donde no está Dios. Ya saben cuáles son las fatalidades por qué ocurren. De nada sirve que entreguemos nuestros hijos a semejante disciplina para que terminen trabajando en una empresa 10 horas por día. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué educamos a nuestros hijos para que trabajen 10 horas en una empresa, en un lugar? ¿Saben para qué? Para nada. Y absolutamente para nada. el ocuparse de la carne es muerte. Hay que cambiar esos valores. Había mucho más por decir. Voy a dirigirme a los jóvenes y también a los padres. Voy a saltearme, por favor, ya terminamos, le pido un poquito de paciencia. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! Esto es para los jóvenes lo que estoy leyendo, para los chicos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si envían sus hijos a las escuelas, recuerden que cuando regresen, tienen que ponerse al tanto de lo que aprendieron, para decirles qué está bien y qué está mal. Deben limpiar el vocabulario de sus hijos desde temprana edad, cuidarles de los malos compañeros y de las malas compañías. Eviten que sus hijos tengan amistad con chicos mundanos, sobre todo si no conocen a sus padres. A veces sus hijos terminan siendo el mejor amigo de un hijo de un hechicero. Eso ocurre. Ni saben, van todos a la misma escuela y no lo saben. Entonces hay que controlar esas cosas. No tenemos ninguna suerte, ninguna parte con el incrédulo. Los hijos que mandan a la escuela, hay que, una vez que llega a casa, siempre digo que hay que plumeriarlo. ¿Por qué? Porque viene sucio. Hay que rescatar lo bueno, tomamos lo bueno de la escolaridad, si por así decirlo nosotros no lo podemos llevar a cabo, se lo legamos, pero llega a casa y hay que limpiarlo. Hay que ver qué es lo que ha visto, qué es lo que ha hecho, qué influencias tienen. Eviten que sus hijos tengan amistad con chicos mundanos. Traten que tengan amistad con chicos cristianos. Cristianos con cristianos. Cristianos con cristianos. No permitan que sus niños sean influenciados a tener un noviazgo infantil. ¿Sí? Les pido por favor esto. De verdad, encarecidamente. Eviten. Yo sé que esto está en la televisión, está en todas partes. Eviten el noviazgo infantil. Y estoy hablando hasta los 14 años, estoy hablando hasta los 18 años. No hay noviazgo hasta los 18 años. No hay noviazgo hasta los 18 años. Que la televisión le infunda eso, que la música hable de eso, en Cristo eso no funciona así. Ya le voy a explicar por qué. Evítenlo, es un terrible daño que hacemos si permitimos eso. Tampoco deben permitir que sus hijos viajen solos, sea de excursión, viaje de egresado o cosas semejantes. Es malo para la vida. Ustedes no tienen idea de las cosas que hacen en esos lugares. Cuando uno va a un viaje de egresado, usted piensa que no tiene idea, se pasan casi 2 semanas dentro de un boliche. Y las peores cosas, los hijos que no tienen el control de sus padres, si los padres no están supervisando, el hijo se da rienda suelta. Y puede ser catastrófico eso. No permitan que sus hijos den rienda suelta a los sentimientos carnales, porque no lo saben manejar, no lo saben controlar. Si lo hacen, van a lamentar las consecuencias. ¿Qué hay? Yo veo, cuando veo hijos que tienen, cuando veo que sus hijos se lo sueltan a la carne, noviazgo temprano, veo rebeldía, embarazos no deseados, frustraciones. ¿Por qué? Porque deben saber que un adolescente es necio, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, y no entiende de pasiones. El adolescente no entiende de pasiones, no entiende de responsabilidades, no sabe diferenciar entre el amor y la pasión. Este es el problema del adolescente, no sabe diferenciar entre el amor y la pasión. Todos confunden los sentimientos carnales con el amor. Muchos que piensan que están enamorados, pero solamente están apasionados. No están enamorados de las personas, están apasionadas con ellas. Están chiflados, pero no están enamorados. ¿Sí? ¿Sí? Entiendan entonces, hay una gran diferencia entre estar enamorado y estar apasionado. Y el adolescente no lo distingue, no lo sabe. El que está apasionado solo piensa en la carne, buscando flashes de emociones, buscando placeres momentáneos. Y termina dañando a su pareja. El que está enamorado no le hace daño a su pareja. Jamás. Jamás. El que está enamorado no le hace daño a su pareja. Antes, por el contrario, si uno está enamorado, se prepara, anticipa, se compromete. Ya ni eso existe actualmente. ¿Sí? Ahora, si el hijo se casa, el papá a veces se entera. Pero existe, hemos perdido tanto, tanto de esos valores, del compromiso. Hay que enseñar entonces a nuestros hijos lo que significa el matrimonio. Y hay que enseñarles a que se preparen de temprana edad. Eviten el contacto inmundo. Aprendan a sus hijos a regularle la responsabilidad. Una persona que aprende responsabilidad sabe amar. Si no, es un apasionado que termina golpeando a su esposa. La ama, dice, pero la mujer aparece toda moreteada. Un adolescente que ha despertado su carne es un adolescente perdido, preso del deseo y del sentimiento que jamás podrá controlar. ¿Por qué? Porque el sentimiento o la carne lo controlará a él y lo lleva a una vida frustrada, confusa, con dirección a la muerte. Es sorprendente. Chicos acuchillan, aparece en la televisión, adolescente muere acuchillado, ¿por qué? Porque le engañó al novio. Esas son las noticias. Yo espero que no sean cristianos los que hagan eso. Controlen también lo que consumen sus hijos, lo que ven en televisión. Si pueden, tiren esos aparatos a la basura. Bueno, si no pueden, controlen lo que ven. Controlen lo que ven en internet, lo que leen, lo que publican en las redes sociales. Controlen. Los ojos de los padres deben estar sobre los hijos en todo momento. Eviten el yugo desigual. El cristiano se tiene que casar con cristianos, no con mundanos. Si no, va a pasar su vida lamentando. Eviten también, es importante evitar la vestimenta sensual en sus hijas, niñas y adolescentes. No tienen idea de lo que eso provoca a los ojos. Es grave. Por eso ocurre, todavía acá no ha llegado mucho, pero en Europa no se puede estar. Una mujer que es bonita, viene un furgón y no la ven más a las hijas. Eso ocurre actualmente. Así que para que no ocurra eso, evitemos la vestimenta sensual. Dialoguen con sus hijos, consideren lo que está pasando, interiorense en sus vidas. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Esfuércense y sean valientes. Y que digan, y que se esfuercen y digan, yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos. Bendito Dios, oh Cristo Jesús, Padre, al igual que mis hermanos, yo también soy instruido en esto. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a pedir perdón a nuestra pareja, perdón a nuestros hijos. Ayúdanos a acomodar las cosas. Señor, mueve tú con tu espíritu. Hoy yo lo digo con palabras, pero yo espero, Señor, que esta noche, que el día de mañana, se sienten juntos hombres y mujeres. Y hazlo tú, Cristo Jesús, y puedan dialogar para saber qué están haciendo con sus hijos y qué dirección le van a dar. Tienes que hacerlo tú, Señor. Sé tú la cabeza de nuestro matrimonio. Enséñanos a educar a nuestros hijos, a direccionarlos hacia la vida eterna. Líbranos de todo mal. No nos dejes caer, Señor Jesús. Sé que hay mucha presión en el mundo. Sé que hay que trabajar y esforzarse. Lo ponemos en ti. Ayúdanos con estas cosas. Ayúdanos, Señor Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por todos estos matrimonios que están aquí. Gracias, Señor, porque están aquí, Padre. Ya es un logro, Dios mío. ¿Y qué te pedimos? Sino que tú sigas trabajando en ellos, en el nombre del Señor Jesús. Paz y bendición a todos ellos, a los más pequeñitos y a los adolescentes también. Gracias por todo, Señor. Gracias por esta jornada. Amén y amén. La paz del Señor Jesús.